Con el gusto de recibir esta mañana a la embajadora de la República de Cuba en nuestro país, Lisette Pérez, que creo que no hace mucho que está como embajadora aquí en Uruguay. Un gusto recibirla por primera vez en Radio Centenario. Embajadora, buen día. Buenos días y muchas gracias por invitarme esta mañana. Es así, hace poco que está, ¿no? Sí, llegué acá en diciembre, el 10 de diciembre, y presenté mis copias figuradas el 22. Así que estoy recién llegada y de alguna manera muy complacida del afecto. Bien. Que he estado recibiendo acá del pueblo uruguayo, ¿no? Y en general de las instituciones, el acompañamiento en todo este inicio, ¿no? De las funciones por acá. Bueno, así tiene que ser. Por decir rápido algunos datos sobre usted, tiene una experiencia del trabajo diplomático como embajadora también en lugares como Barbados y Belice, ¿verdad? Y también ha trabajado en la misión de Cuba en Argentina y en la propia Naciones Unidas. ¿Le tocó trabajar también? Claro, mis inicios fueron básicamente en Naciones Unidas, porque Naciones Unidas es como una escuela, ¿no? Donde uno se forma en todos los elementos multilaterales y también un poco se aproxima a la región. Pero a mí me tocó después de esta experiencia en Naciones Unidas trabajar sobre todo para la región. O sea, he sido, desde que he estado en Cuba, he estado atendiendo América Latina y Caribe, y después me han tocado misiones, servir en ya sea en países de Argentina, mencionabas, o sea, Sudamérica, o en el Caribe, que fue la última etapa, en ese entorno de Cuba. Claro. Y ese Caribe inglés que ha sido tan solidario con Cuba, ¿no? Ah, sí, que a veces sabemos poco de eso, ¿no? Sí, pero Cuba está muy cercano a todo ese entorno, ¿no? Y bueno, fue un placer trabajar para el Caribe. Igual, para mí es un placer retornar al sur, este reencuentro con Sudamérica desde la perspectiva de Uruguay, que es otra mirada y que pareciera muy interesante. Las cosas que he visto en estos primeros días me han fascinado. ¿De usted de Cuba es de La Habana o de alguna otra de las provincias? De Ciego de Ávila. Ciego de Ávila, que también sabemos poco, a veces escuchamos nombrar más a otras provincias, ¿no? ¿Cómo la describiría a esa provincia? Bueno, a ver, yo recuerdo a Ciego en mi niñez, porque ya desde los 6 años mi familia se mudó a La Habana, ¿sabe? Como es el tema este migratorio de interno. Exactamente, que nos ataca, nos toma por todos los lados. Pero sí, siempre retornaba a mi pueblo con un grupo de tradiciones interesantes. O sea, ahí estaban mis abuelos y era muy interesante las tradiciones estas de las parrandas que se hacían en el centro de la isla todos los años. Y eran pueblos muy, muy coloridos y muy fiesteros y muy agradables. Es mi recuerdo de mi niñez. Ya después, bueno, uno empieza la familia, la grande, ¿no? Ya no está más y uno empieza como ya no vuelve. Y además la vida se enreda con los trabajos y otros temas. Pero sí. De todas formas, me acuerdo que por el 18 volvimos por allá a ver cómo estaba el pueblo, que estaba muy pintado y muy arreglado en ese momento, aunque después le pasó un huracán. Claro. O sea, es la dinámica de los pueblos y en general de la isla, que de pronto viene un huracán y pasa por una parte, y generalmente la parte oriental de la isla, claro, la más golpeada. Es la más golpeada, igual que Pinar del Río. O sea, han tenido esta particularidad por cuestiones naturales, ¿no? Pero sí. ¿Y antes de la vida diplomática, qué actividades le tocó de trabajo? Bueno, yo me gradué en el año 89 y cumplí misión internacionalista en Angola. Sí, nosotros, un grupo de graduaciones del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, que fuimos a Angola. Era una misión solidaria a pedido del gobierno angolano, que estuvo ya, o sea, hasta la retirada, 90, 91, pero a mí me tocó ir graduándonos al 89 y fue muy importante acercarnos al pueblo angolano, acercarnos a África, acercarnos a los temas humanos de África, ver la pobreza, las situaciones en que vivían ellos, estar en campamentos con los angolanos, estar ahí mano a mano, entendiéndonos. Eso fue una experiencia única en la juventud, porque estamos hablando de que tuve esa experiencia por allá por los 23 años. Claro. Entonces, eso es enriquecedor para todo y queda para toda la vida. Ya uno tiene como una reserva ahí de que sabe, claro, por dónde está el mundo y por dónde, o sea, a dónde, cómo han sido tratados ese continente. Y bueno, en ese, por supuesto que muchos cubanos estuvieron allí, y eso es algo que cuando Cuba, en el mismo Caribe inglés, cuando uno decía, estuve en Angola, bueno, había una solidaridad tremenda, o sea, claro, la gente se sentía como que, bueno, es posible, o sea, porque ver esa muestra de solidaridad de Cuba y de una persona que estuvo allí, pues es muy bienvenida, todavía sigue siendo bienvenida, o sea, claro, esas reservas morales y esas reservas de solidaridad todavía no han muerto, o sea, están claro, allí. Y yo creo que hay que seguir apostando a eso, ¿no? Entonces, bueno, muy orgulloso de haber estado allí. Y, bueno, al regreso a Cuba, pues tú, antes de entrar a la parte de la Cancillería, tuve una experiencia en la cuestión de comer, o sea, porque yo soy graduada de Relaciones Económicas Internacionales. Uh-huh. O sea, tuve también mi experiencia bancaria, mi experiencia en comercio internacional. Eso que un poco completa la carrera diplomática. Que Cuba representa todo un desafío por las medidas que la persiguen, que a veces tampoco dimensionamos desde acá en lo concreto, lo que golpea en su economía, ¿no? Así es. En cuanto al comercio, las medidas que Estados Unidos despliega. Así es. Yo nací con claro, un país bloqueado. Claro. Solo hemos conocido, o sea, todas las generaciones, mis hijas, hemos conocido a Cuba bloqueada. Y hemos estado siempre en restricciones económicas que la gente un poco que como para hay que estar de vez en cuando recordando o explicando lo que cuesta comprar algo o esa persecución financiera a los bancos, porque el ciudadano a pie no lo ve. Claro. O sea, esas son las instituciones bancarias, los que están comerciando, los que ven cuán difícil es llevar un producto a la mesa de un cubano y cómo te van cerrando las puertas financieras, porque ¿quién quiere comerciar con un país que está puesto en una lista de países terroristas, ¿no? Claro. Entonces, es todo un andamiaje que llegó a ser ley para allá por los 90 y que para seguir poniendo, aunque un momento determinado, que fue la administración Obama, se tomaron determinadas órdenes ejecutivas que flexibilizaban el bloqueo, de todas maneras existía la ley. O sea que aún en esas condiciones, el bloqueo no dejó de existir. Por tanto, siempre hemos estado bajo esas condiciones. Claro, llega un presidente que vuelve para atrás todas esas medidas ejecutivas y por supuesto que el bloqueo, o sea, es como que se desencadena todas esas acciones de presión y de que tratan de sofocar y asfixiar al final a la población cubana. Porque ya sabemos cuál es el objetivo del bloqueo. O sea, siempre se ha dicho desde el principio, porque eso fue desde el inicio de la revolución, no se podía permitir que existiera un sistema político, económico y social diferente. Había que demostrar que ese sistema era inefectivo, que eso es un mal ejemplo para el mundo, para la región. ¿Cómo es posible que si dejamos que exista justicia social, si dejamos que un sistema funcione sin la lógica del capital, es un mal ejemplo? Eso no se puede permitir. Y bueno, y ahí empezó todo ese andamiaje que tiene una combinación de elementos para que el sistema no funcionara. Y bueno, es parte de esta lógica del bloqueo y de lo que está pasando hoy, ¿no? De la situación económica que estamos enfrentando, de los temas de la migración, de los cubanos que van básicamente buscando otras alternativas de trabajo, buscando cómo pueden incluso ayudar a su familia en Cuba, sobre todo jóvenes, además se formaron en universidades cubanas, porque aún con el bloqueo se ha mantenido la educación gratuita, se ha tratado de mantener toda esa altura desde el punto de vista de elevar a las personas, de ese sentimiento de equidad, de incluso también de el acceso a tratamientos médicos complejos. O sea, todo eso se ha tratado de preservar. Claro. Pero también el bloqueo va ahí. O sea, siempre decimos que el principal obstáculo para el desarrollo de Cuba y para el disfrute de los derechos humanos tiene que ver con esta política de bloqueo de un país que está al lado. en la lógica de comerciar con Estados Unidos y no poder hacerlo libremente, te afecta mucho, porque a una isla donde más puede, o sea, donde más fácil resulta, o más a mano, más barato, sería hacerlo en Estados Unidos. Claro. Pero bueno, todo ahí se restringe con licencia, tiene que ser con permiso. Y entonces esa lógica es diabólica. Es la realidad que hemos estado enfrentando. Y bueno, y ahora ya ustedes han visto las noticias más recientes. Embajadora, ¿qué sería de Cuba sin ese bloqueo en todo este tiempo, ¿no? Uno se pregunta eso porque desde la perspectiva de los países de esta parte de América, no nos imaginábamos si un país, por ejemplo, como el nuestro, se pudiera sostener con esa realidad que ha vivido Cuba en todos estos años. Pero estamos hablando, para que la gente lo comprenda, de miles de millones de dólares en acciones contra la isla, ¿no? Así es. No, es que además, no solo, como usted dice, bueno, nosotros tuvimos una etapa que uno recuerda de niño y joven, donde tuvimos un avance muy importante de todos los beneficios sociales a partir de todas estas inversiones en educación, en salud, en toda la creación de la industria, en la ciencia, el desarrollo de la ciencia, la creación de la industria biotecnológica, de un montón de centros para el desarrollo de no solo de vacunas, sino de productos para la salvación de las personas, y otros centros de investigación para que tienen que ver con la ciencia, con el tema de la alimentación, un montón de institutos investigativos. Toda esa inversión se hizo, claro, y además generó muchas potencialidades, generó productos de alto valor agregado. De todas maneras, cuando el bloqueo se recrudece, de alguna manera tuvimos que tratar de generar otras fuentes de ingresos, y ahí entra a jugar el turismo. Nosotros tuvimos que desarrollar la industria turística, que en la lógica del Caribe funciona, porque todos los países que nos rodean, digamos el Caribe inglés este que yo visité, vive básicamente del turismo y de servicios financieros u otro tipo de servicios, pero son islas que viven de los servicios. Bueno, Cuba de alguna manera también apostó al turismo y tuvo una amplia inversión en turismo, sobre todo las inversiones que vinieron del exterior, y desarrollamos la industria turística, pero hasta eso han estado bloqueando, porque hoy el turismo, o sea, el turista que va a Cuba, por ejemplo el europeo, bueno, pues después tendría, si antes podría viajar libremente a Cuba y tal, ahora tendría que aplicar a visas a Estados Unidos, a permisos, y podría, o sea, y eso genera una situación compleja en el tema de los ingresos, porque, bueno, gente que tiene familias en Estados Unidos, que no quiere, o tiene hijos, o tiene negocios, o sea, no quiere tener en peligro tema, ese intercambio. Y bueno, al final ha afectado tremendamente el turismo a Cuba y los ingresos. Sí, por supuesto que el disfrute de los derechos humanos, sin que hubiese existido el bloqueo, hubiese sido mucho mayor. Yo creo que hoy estuviéramos... Nosotros tuvimos una etapa, por ejemplo, cuando la etapa Obama, donde se hicieron muchos decretos ejecutivos que de alguna manera permitían un poquito, bueno, sobre todo el tema de turismo, de intercambio de viajes, de cruceros y todo, o sea, esto se vio enseguida en las poblaciones que estaban cercanas o que tenían efectos en este sector, pues se veía cómo la gente florecía desde el punto de vista de ya se generaron un emprendimiento, había uno llegaba a la ciudad y había mucha, o sea, con unas pequeñas medidas se cambió muchas cosas, ¿no? Se cambiaron, sí, yo recuerdo eso, y también empezaron a desarrollarse los pequeños, o sea, los emprendimientos, y hubo una cultura ahí muy rápido que la gente se aprovechó, pero ahora mismo eso ya no existe más. O sea, ahora mismo los pequeños, los negocios, y digamos hasta las pequeñas y medianas empresas que son con dinero, o sea, con capital privado, capital, están afectadas por el bloqueo. Y también hay una persecución con respecto a los que hacen negocios con Cuba desde el ámbito privado, no solo público. Entonces es un genocidio. La palabra está bien puesta, es un genocidio. Lo que ayer hicieron de firmar una orden ejecutiva para poner sanciones a países que envíen petróleo a Cuba, vaya, es como decir, imagínese usted que a Cuba no entre petróleo. Bueno, el que está, ¿cómo se enciende un hospital? ¿Cómo se enciende, digamos, una escuela o cosas elementales de la vida? Eso es un crimen. Leíamos las declaraciones de Bruno Rodríguez, el canciller, y fueron muy contundentes, muy claras, ¿no?, sobre esta situación en las últimas horas también, ¿no? Uh-huh. Así es, porque además está clarísimo que, bueno, el bloqueo ha sido siempre extraterritorial, trata de presionar a otros, trata de no solo afectar la dignidad, los derechos humanos y la autoestima del pueblo cubano, sino también de afectar, o sea, de presionar a terceros, de decir, yo soy el que defino, el que mando en la región, este es mi área de influencia, este es mi área de control, y eso no se puede modificar. Y eso me recuerda mucho a Martí, que por cuya celebración vine que mañana, aquí. Después le vamos a recordar los detalles, sí. Sí, pero me recuerda mucho a Martí, porque realmente Martí, bueno, en todo ese último periodo, desde 1891 a 1895, estuvo preparando la guerra necesaria. Uh-huh. Y siempre, en ese proceso, y desde antes, en todos sus escritos, alertaba del peligro que significaba Estados Unidos para América. Uh-huh. Y es muy interesante leer, porque cuando usted lee a Martí, parece que está leyendo lo que está pasando hoy. O sea, la historia se repite. No sé, me permito hablar de esto, claro, porque realmente uno recuerda al apóstol en el 173 aniversario de su natalicio. Realmente, creo que estando aquí en Uruguay, es muy emotivo hablar de él, porque Martí fue cónsul de Uruguay. Uh-huh, y trabajó 5 años al servicio de este país. Fue una, antes de salir a preparar la guerra necesaria, estuvo trabajando, y dicen que lo que uno lee es que fue un ferviente defensor del Uruguay. Uh-huh. O sea, no solo era el tradicional cónsul que pone cuños y tal, no, sino que fomentaba la cultura uruguaya, o sea, promovía la cultura uruguaya allá en Nueva York, y de alguna manera los productos que ustedes, claro, tenían acá, o sea, se conocía mucho de Uruguay a través de Martí. Claro, claro. De manera que se tomó muy en serio la responsabilidad de ser cónsul. Y cuando él muere, pues aquí se le hizo homenaje. Uh-huh. Bueno, aquí ahora vamos a hacer el homenaje en la Plaza Cuba, que se hizo, por supuesto, muchos años después. Pero sabemos que Martí, desde aquella época, que fue, estuvo muy cercano y hablaba muy bien de los uruguayos en esa época, pues había una relación, y él se acercó mucho a América. Uh-huh. De manera que él decía, o sea, en ese momento alertaba tanto del peligro de Estados Unidos, y hay muchos, hay piezas que son esenciales para ver esto. Uh-huh. Está el ensayo de Nuestra América, la misma carta que hace a su amigo Manuel, que fue inconclusa, ¿no?, antes de fallecer, donde él habla del peligro que significaban los Estados Unidos para los pueblos de América. Uh-huh. Y bueno, en Ensayo de Nuestra América le habla del gigante de las 7 leguas, o sea, con metáforas, pero también, claro, muy directo, hablando de cómo Estados Unidos, el peligro, porque en ese momento Cuba no era en colonia de España. Pero él decía, salimos de España pero tenemos el otro peligro. Hmm. Y Estados Unidos, o sea, porque él vivió, como decía, claro, él vivió en el monstruo. El monstruo, claro. Él vivió 15 años en Estados Unidos y realmente vio cómo esa sociedad se fue desarrollando, y él veía que había una voracidad tremenda de controlar los recursos de nuestra América, claro, ¿no? Entonces, es muy interesante releer a Martí. Yo creo que hay que acercárselo a los jóvenes y a los niños, porque tiene un pensamiento tan profundo, tan vigente. Y bueno, es muy, para mí es muy emotivo, sí, traerlo a colación. Con esa fuerza de traerlo al presente, como usted decía. Mientras la gente puede, como siempre, enviar sus mensajes al 099-326-381. Están saludando porque se puede ver la entrevista. Les recordamos a través del canal de YouTube en directo, la 36 Radio Centenario, y están saludando, dice Fernando, por ejemplo, salud Cuba, país hermano de clase, viva Fidel. Alguien que dice que YouTube, Valerio, dice que YouTube le borra la bandera cubana cuando quiere ponerlo. Eso pasa en las redes también con Cuba. Bueno, varios saludos también, y les recordamos eso de que pueden comunicarse por el WhatsApp. Y vamos a profundizar un poquito a la vuelta en estos anuncios que hizo Estados Unidos en las últimas horas, el presidente Donald Trump, de qué se trata en esa orden ejecutiva y la respuesta a lo que está denunciando Cuba a propósito de esto. Y recordar más adelante también la actividad que está prevista para mañana sábado en esa Plaza Cuba donde estuvo Fidel años atrás, cuando vino la última vez que vino nuestro país en el año 95, donde todo el equipo de esta radio lo persiguió a todos lados, y siempre recordamos y contamos esa experiencia de cuando nos colamos ahí en la caravana de autos entre la seguridad de Fidel para transmitir en aquella época sin celulares, con los walkie-talkies, y bueno, y Fidel recibió el cariño de la gente también ahí en la Plaza Cuba en Boulevard Artigas. Carlos Puebla está sonando, que tantas veces nos lo menciona la embajadora, ha acompañado esta radio en una jornada. Le decimos también a la embajadora que vamos a tener una mañana muy especial, porque después de las 10 vamos a recibir a Sandino Primera, joven cantante venezolano, hijo de Ali Primera, que llegó a nuestro país para participar de ese festival por la paz que se va a hacer hoy en la explanada de la universidad, aquí en el centro de Montevideo. Así que estamos con Cuba y Venezuela particularmente en esta mañana. Embajadora, íbamos a hablar del contenido, de qué significa en concreto esta orden ejecutiva que publicó en la tarde de ayer en Washington el presidente Donald Trump, con algunas medidas que por la lógica en que se mueve, ¿no?, Estados Unidos en su gobierno, a partir de determinadas declaraciones, por ejemplo, de ver a Cuba como amenaza nacional para Estados Unidos, se respalda en eso para tomar determinadas medidas concretas, ¿no? Sí, o sea, a ver, ya sabemos que lo que ha caracterizado a esta segunda administración Trump ha sido todo este tipo de medidas y de órdenes que no responden a la realidad, que son medidas de retórica y de acción, de las dos cosas, de presión sobre países para lograr determinados objetivos. Y ahí construyen toda una narrativa falsa, porque Cuba, realmente hay una historia en un montón de temas de cooperación con Estados Unidos y de buena voluntad y de intercambios, donde los propios gobiernos de Estados Unidos en otros periodos han dicho que Cuba para nada es una amenaza para Estados Unidos. Han venido a nuestros centros de investigación cuando se dijo que teníamos armas químicas. Y ha habido siempre una cooperación en esferas de este tipo que pudieran ser sensibles. Por supuesto, Cuba es un país de paz. Es un país de paz que lo que ha tratado siempre es de promover la integración, de trabajar. Bueno, en Cuba se firmó la proclama de América Latina como zona de paz. Se firmó en el 2014 y se promovió, y había un ambiente de integración. Por tanto, en Cuba ha habido otras acciones en favor de la paz. Sabemos el papel de Cuba también en los procesos de diálogo en Colombia y otros procesos que hemos sido protagonistas o participantes en favor de la paz. O sea, Cuba es un país pequeño, una isla que lo que ha tratado es a partir de los escasos recursos y de los talentos humanos, pues de seguir, sobrevivir y salir adelante. Por tanto, esta cosa de calificar a Cuba como una amenaza para la seguridad nacional es totalmente falso. O sea, es una narrativa, es más a lo que nos tiene acostumbrado Trump, pero muy peligroso. Muy peligroso, porque realmente se ha visto que no es solo retórica, que ellos toman acciones. ¿Cómo interpretar esta presión sobre los países para que no le vendan petróleo a Cuba? Es lo que hablamos, es un genocidio. Sí. Yo, si usted me permite, voy a hacer referencia a la respuesta de Cuba que salió ayer a la una de la mañana. Con el canciller, ¿no? Hoy, a la una de la mañana, uh-huh. ¿Sí? Para que los oyentes escuchen nuestra respuesta del ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y dice así: condenamos en los términos más firmes la nueva escalada de Estados Unidos contra Cuba. Ahora se propone imponer un bloqueo total a los suministros de combustible a nuestro país. Para justificarlo, se apoya en una larga lista de mentiras que pretenden presentar a Cuba como una amenaza que no es. Cada día hay nuevas evidencias de que la única amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad de la región y la única influencia maligna es la que ejerce el gobierno de Estados Unidos contra las naciones y los pueblos de nuestra América, a los que intenta someter a su dictado, despojar de sus recursos, mutilar su soberanía y privar de su independencia. Estados Unidos recurre también al chantaje y la coerción para tratar de que otros países se sumen a su universalmente condenada política del bloqueo contra Cuba, a los que, de negarse, amenaza con la imposición de arbitrarios y abusivos aranceles en violación de todas las normas de libre comercio. Denunciamos ante el mundo este brutal acto de agresión contra Cuba y su pueblo, al que durante más de 65 años se ha sometido al más prolongado y cruel bloqueo económico jamás aplicado contra toda una nación y al que ahora se promete someter a condiciones de vida extremas. Uh-huh. Ahí está la primera respuesta de Cuba. Esto, en esta declaración de Donald Trump de las últimas horas, para decirles textual lo que está planteando, ¿no? Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, y declara una emergencia nacional con respecto a esa amenaza. Suena como una burla que podría ser risueña si no acarreara un montón de consecuencias muy serias. No se especifica a cuánto se va a elevar los aranceles de quienes intenten, por ejemplo, venderle o hacerle llegar petróleo a Cuba, pero se habla, por ejemplo, que con esto quiere golpear a México, que está siendo el principal suministrador de petróleo de Cuba en este momento, tras lo que ha ocurrido con Venezuela, ¿no? Así es, o sea, es realmente muestra que ante el fracaso de uh-huh. todo lo que han experimentado en presiones, en política de bloqueo, y él mismo lo ha reconocido, ha dicho, contra Cuba se han aplicado todas las medidas, lo que demuestra, están reconociendo que el bloqueo ha sido infame, que uh-huh. ha sido cruel, porque en un momento determinado ellos decían que el bloqueo no existía. O sea, toda esta narrativa y... Sí, pone de ejemplo como algunas cosas que se pueden... Permisos, determinadas licencias puntuales que bajo restricciones ellos... Bueno, creo que eran las ventas de pollo. Ellos mismos reconocieron que ya no... Todas las medidas la habían aplicado, que lo que quedaba era entrar y arrasar, arrasar. Exactamente. Así, descarnadamente, sin ningún tapujo, tienen ese discurso de arrogancia, ¿no? Y lo que demuestra es que, han aplicado por décadas todas estas presiones, toda esta fuerza para aislar a Cuba del mundo, de la región, pero no han podido con la resistencia del pueblo cubano, que se ha vuelto resiliente. Uh-huh. Un pueblo educado, un pueblo que culto, y que lo que ha hecho es fomentar la educación, no solo de Cuba, sino de... Y la salud no solo de Cuba, sino uh-huh. de los pueblos en general del mundo. Ha apostado a eso, a un modelo de relaciones de cooperación, de solidaridad, de humanismo, inspirados en Fidel y en Martí. Y realmente, como no han podido lograr lo que ellos quieren, es que el cambio de sistema político, económico y social, pues entonces van a esta medida desesperada, de alguna manera, de decir, ok, te voy a apagar la luz, no te voy a dejar entrar combustible, voy a presionar a ver qué pasa. Es algo abusivo, o sea, el derecho... Yo he visto en todos estos días atrás, ya veníamos viendo todas las analizando lo que estaba pasando con el derecho internacional, o sea, cómo Estados Unidos ha avanzado y ha puesto a un lado el derecho internacional. Y no solo eso, ellos mismos que fomentaron en algún momento la existencia del sistema interamericano, uh-huh, y la OEA y toda esta cosa de la cláusula democrática. Cierto. Interamericana y todo este sistema que supuestamente apunta al tema de una democracia representativa y al tema de los derechos humanos, ellos ya eso no existe más. Ellos entran, intervienen y en el caso de Cuba violan flagrantemente los derechos humanos, pues son ellos los que presionan para que el pueblo sufra. Entonces, ¿de qué democracia va a hablar hoy Estados Unidos? ¿De qué derechos humanos de los pueblos de América? O sea, hoy no tienen ni moral para hablar. O sea, ya esto, todo ese derecho, no solo, como decía, el internacional, sino el derecho interamericano, que forman parte de los cimientos de su dominio tradicional en la región, lo han pulverizado. Entonces, es un momento muy particular para la región y para el mundo. Y yo creo que hay que, de alguna manera, reaccionar y resistir. Nosotros, los cubanos, estamos acostumbrados y no vamos a asustarnos con esto, aunque estamos atentos y siguiendo, porque siempre nos hemos preparado para escenarios de este tipo. Claro. Ha habido momentos, lo que realmente ahora mismo estamos enfrentando, una etapa superior, diríamos, una etapa de fascismo en la administración de Estados Unidos. Por tanto, ahí viene con unos vientos de exterminio muy fuertes y sabemos que bueno, hay una situación regional compleja también. Exacto. Entonces, bueno, por ahí van las cosas, estamos atentos, agradecemos todo el afecto y la solidaridad de acá en este periodo y bueno, desde antes de todo el movimiento de las organizaciones sociales y las fuerzas políticas aquí de Uruguay con Cuba, lo agradecemos mucho porque nos sentimos acompañados, ¿no? Y en particular nosotros que estamos acá sintiendo esa preocupación y esa inquietud por lo que pueda pasarnos, porque nosotros estamos allá arriba, ustedes están aquí al sur, ¿no? Pero sabemos que lo que pasa en Cuba incide sobre la región. Martí decía, Cuba al salvarse salva. Y de alguna manera él ya desde aquella época avizoraba que lo que pasaba en Cuba tenía una incidencia sobre la región. O sea, y viceversa, por supuesto, porque hay una interacción y estamos todos interconectados. Pero lo que pasa en un país, hermano, lo que pasa es, por supuesto que es medidor de lo que después viene hacia los otros países. Entonces es algo a atender, a preocuparse, a seguir. Y te agradecemos mucho, ¿no?, por esta oportunidad de conversar con la audiencia. Embajadora, con esta realidad de lo que se está viviendo obviamente en este momento y estos pasos que está dando el imperialismo, ¿cuál es el camino que uno puede pensar que se debería tomar en este momento? ¿Qué lectura hace usted de esta realidad? Porque son momentos especiales, sí, a nivel global, pero a nivel sobre todo de los países en torno a Cuba. ¿Qué lectura se puede hacer? ¿Cuál es el camino a transitar? Bueno, hay que prepararse. Yo creo que aquí también tenemos todas estas herramientas que nos legaron nuestros próceres, mismo Fidel, de estar informados, de tener una claridad y no dejarnos desinformar por toda esta otra guerra híbrida que se nos hace, de confundirnos, de tergiversar la historia, de borrarla, de poner etiquetas a los jóvenes y confundirlos y de alguna manera tratar de que esto, de que los procesos estos de justicia social y de equidad, o sea, como que no tienen asidero, ¿no? Yo creo que la preparación, la batalla de ideas es fundamental, sigue siendo fundamental en nuestros días. Y esa, bueno, esa hay que hacerla desde la casa, la familia, con nuestros hijos y bueno, con todos los compañeros y más allá, porque hay que explicar y explicar, y como Fidel hacía, no se cansaba de explicar. Yo creo que esta, la cuestión de las ideas es fundamental. Y también lo decía Martín, trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Entonces, yo creo que el valor del pensamiento además de la preparación nuestra y de la resiliencia para afrontar condiciones extremas, pero el pensamiento sigue siendo muy importante. Uh-huh. Y yo creo que esta, porque cuando usted de alguna manera se fortalece mentalmente, usted resiste cualquier uh-huh. batalla, ¿no? Yo creo que por ahí diría yo, una salida importante. Sí, Cuba lo ha demostrado en estas décadas, ¿no? También usted mencionaba la actitud de Estados Unidos, imposible no marcar como ejemplo lo que venimos viviendo particularmente desde fines de 2023 con el pueblo palestino, en materia de impunidad, de que Israel, acompañado por Estados Unidos, ha podido cometer las masacres y el genocidio absolutamente sin recibir ningún tipo de sanción en concreto, más allá de los procesos en la Corte Penal Internacional. Digo, para comparar, como patrón de comparación, con lo que se castiga a Cuba, tan lejana al accionar de lo que hace Israel, por ejemplo, con el pueblo palestino, y cómo en este mundo de hoy, en este sistema, Israel tiene la absoluta impunidad para los crímenes que hoy es posible ver más, hasta directamente, hasta con imágenes, ¿no? Así es así, ha sido un genocidio a los ojos del mundo. El bloqueo, uh-huh. en caso de Cuba, es un genocidio también a los ojos del mundo, que ha sido condenado, en Naciones Unidas todos los años. Sin embargo, sabemos lo que Naciones Unidas genera, todo un ambiente, un debate, genera consensos, pero que no son de obligatorio cumplimiento. Claro. Después por los gobiernos, entonces, pero yo digo que todos estos crímenes al final atentan contra uh-huh. contra la humanidad. Exacto. Contra la propia especie. Uh-huh. Porque el hombre está aceptando un nivel de maldad uh-huh. que nos pone en peligro como especie. O sea, ¿a dónde vamos? A Marte. Uh-huh. Nos vamos, sí, a Marte. Los ricos, los más ricos. Exacto. Entonces todos estamos en un mismo barco. Todas las sociedades, por la guerra esta de digital, uh-huh. las mentes están siendo afectadas. Y yo creo que, por eso decía, el tema de las ideas, el pensamiento, es básico. La educación, ¿cómo llegamos con nuevos códigos educativos y a los más jóvenes? Uh-huh. A toda esta... muchachos que de alguna manera no vivieron, no tienen antecedentes de la historia, y como todo hoy pasa muy rápido, se van desdibujando cosas que se vuelven a repetir, y las respuestas y salidas pues como que a veces no se entienden. Entonces yo creo que ahí tenemos mucho que hacer, uh-huh. desde el punto de vista de respuestas en códigos, en maneras frescas también de llegarle. Y otra cosa importante, Hernán, no perder el optimismo. Sí, claro. Ser optimista, porque si no, perdemos la esencia humana y decimos, bueno, ya no hay nada que hacer. Exacto. Yo creo que eso es lo que el enemigo quiere, ¿no? Correcto. Uh-huh. Yo creo que hay que seguir trabajando, hay que mantener el optimismo y hay que inspirarse en nuestros próceres, que fueron siempre muy optimistas. Uh-huh. Sí. Aunque fueron a Martí, por ejemplo, fue a la batalla. Exacto. A demostrar que no era solo el pensamiento, que había que tomar una acción por la independencia de Cuba, y sacrificó su vida, pero fue con un optimismo tremendo. Uh-huh. Entonces, yo creo que los mensajes que dan siempre optimismo ayudan, porque dan salidas a las personas y dicen, bueno... siempre se puede hacer más. Uh-huh. Y cuando usted el proceso de cultura, la cultura, la educación libera mucho, es liberador. Sí. Ustedes lo saben. Entonces yo creo que esto sigue siendo mantiene total vigencia, con nuevos códigos, nuevas con formas diferentes, uh-huh. para poder enfrentar lo que hoy nos viene desde el punto de vista cultural, esa diría yo, ese lavado cerebro total, pero que sigue manteniendo total vigencia. O sea, la educación, la cultura, los mensajes positivos, la cooperación, la solidaridad, las cosas humanas. Exacto, que valen como ejemplos muy importantes, ¿no? En el chat del aquí del canal de YouTube, embajador, están preguntando si sobre esto de la solidaridad que Cuba ha desplegado en el mundo, si sigue la presencia de los médicos cubanos en Venezuela. Si actualmente hay médicos cubanos en Venezuela. Hasta donde sé, sí. Uh-huh. Hasta donde sé, sí. No, nosotros siempre que en todos los convenios de cooperación que tenemos con los países, estamos hasta que mientras que los gobiernos, claro, que son receptores de esa cooperación lo deseen. Esto es un acuerdo en dos direcciones, como existe aquí una brigada oftalmológica, ha existido uh-huh. hace varios años. Uh-huh. Para nosotros la cooperación es esencial, es la muestra de que hay que ayudarse, que es la única salida entre todos, ¿no? Y bueno, yo quería reiterar la vigencia que tiene y la importancia de mantener viva la CELAC, la Comunidad uh-huh. de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que ustedes están asumiendo ahora la presidencia. Marzo, ahora Uruguay asume la presidencia. Sí, sí. Porque es un fenómeno integrador, a pesar de las diferencias, pero es un fenómeno para encontrarse, para conversar sobre temas complejos, pero también sobre temas esenciales de supervivencia, como pueden ser, no sé, los temas de la alimentación, los temas de la tierra, los temas del agua, los temas de la energía. O sea, hay muchos temas que como países uh-huh. como nos preocupan y nos ocupan, y por tanto la CELAC para Cuba es importante, y bueno, viene con nuevos retos, por supuesto, porque sí. Ya sabemos que el tema de la paz es un problema, ese concepto de la paz por la fuerza que nos quieren imponer. Entonces, pero va a ser interesante todo este año que ustedes van a asumir la presidencia de la CELAC, cómo se mueve la región, cómo nos acompañamos, qué soluciones buscamos desde el punto de vista de temas que sean de consenso uh-huh. para todos y que sean en beneficio de los países, ¿no? Entonces, quería, porque siempre los mensajes de integración, como piensan, como nos, legado de nuestros próceres, no nos movemos solos, vamos siempre unidos uh-huh. Para enfrentar al gigante de las siete leguas, como decía Martín. Es imposible no mencionar en este comienzo de año que fue tan duro para Venezuela, pero también para Cuba. Embajadora, nosotros transmitimos buena parte tomamos de la transmisión que hizo la televisión cubana con la llegada de los restos de los 32 cubanos que murieron en Venezuela, ¿no? Cumpliendo la tarea internacionalista solicitada por Venezuela de colaborar en materia de seguridad. Y lo menciono también porque fue una instancia donde pudo verse, creo que lo conversábamos con otros compañeros en estas horas, esa reserva que usted mencionaba del pueblo cubano en cuanto a valores, en cuanto a moral, a integridad. Vimos a miles desfilando ahí en la Plaza de la Revolución, en el Ministerio de las Fuerzas Armadas, y en los testimonios que dieron a la televisión de la indignación también, pero de la firmeza que había en el pueblo cubano. No es nadie que fue impuesto ahí adelante de una cámara a decir, a recitar algo que le obligan a decir. Veíamos la autenticidad de ese pueblo conmovido, pero también muy firme en estas horas tan tan duras que les ha tocado vivir, ¿no? Así es. Ese día, ese 3 de enero, uh-huh. hace quedar siempre en nuestras memorias, ¿no? La muerte, el asesinato de sí. estos 32 compañeros. Por supuesto que fue para nosotros muy duro, y creo que el pueblo lo recibió con mucho dolor, pero también, como tú decías, con mucha entereza, uh-huh. Una vez más desfila el pueblo por otro acto vandálico, terrorista, otro crimen de los que hemos recibido en estos uh-huh. años de existencia de la Revolución Cubana. Ha sido varios momentos. Y realmente creo que el pueblo quiso mostrar esto, no solo el dolor de los familiares, sino que se sintieran acompañados, que se sintieran de alguna manera recibieran esta, y hubiese un mensaje también al mundo y a Estados Unidos uh-huh. de que es un crimen, que son criminales, son genocidas, que son bárbaros. Uh-huh. y que bueno, que eso no pueden ser, hacer y deshacer en este mundo con total impunidad, que la dignidad existe uh-huh. y que los pueblos pueden hacer resistencia. O sea, esta cosa, esta imagen del David contra Goliat. Pero, o sea, pareciera para muchos que usan las armas y tal, y que no tienen el dominio de la historia, que esto pudiera ser menor, pero no lo es. Uh-huh. La cosa del valor interno y de la resistencia, y decía, la cosa de las ideas es fundamental en esta batalla. Entonces yo creo que el pueblo de Cuba lo siente así, y está listo para seguir resistiendo, porque nos va en juego la existencia como nación. Cuba siempre, desde la época de Martí, y Martí lo alertaba, hubo corrientes, él le decía los siete mesinos, uh-huh. hablando de aquellos que querían ser colonia de España o de aquellos que querían ser anexados a Estados Unidos. Ese pensamiento martiano que viene hasta nuestros días. Entonces, total vigencia, pero se mantiene el espíritu independentista de los buenos cubanos. Sí. Yo quiero decirte, Hernán, ya que estamos hablando de que nuestra comunidad cubana, que está por todo el mundo y también aquí hay, viene fundamentalmente por un tema económico. Claro, como ocurre con la mayoría de los países, ¿no? Exactamente. Y bueno, nosotros como embajada siempre buscamos acercarnos a ella, darle tratamiento, porque sabemos que están lejos de su familia. A veces tratan de generar una, se trata de generar una imagen sobre ellos de alguna manera, como que tienen desdén de su nación, uh-huh. pero no es la mayoría de los cubanos. La mayoría quiere su patria, quiere su nación, y creo que la nación cubana está pasando por estos momentos complejos a partir de este genocidio que hay contra nuestra patria, pero que el independentismo, uh-huh. esas raíces que vienen de nuestra historia, de nuestros próceres, están ahí firmes y vivas, ¿no? Y creo que hay jóvenes, y hay bastante jóvenes que han ido absorbiendo este legado. Entonces, bueno, hubo una demostración reciente, embajadora, y ahora tenemos que hablar para terminar de la actividad de mañana, pero de estas horas que lo vimos también y transmitimos parte de ella en la marcha de las antorchas vinculadas a Martí, que me imagino que no fue un año más, no fue una actividad más de esas que se transmite año, que se hace año tras año, y donde vimos también muchos jóvenes, miles y miles, bueno, por supuesto la dirección de la revolución, también del gobierno, pero también con la particularidad que está presente una brigada uruguaya allá, y estamos en contacto con varios de los jóvenes estudiantes, las jóvenes estudiantes, que algunas de ellas que integran la brigada, y que nos contaban o nos escribían, o a través de compañeros de ellos nos enteramos, la emoción con que vivieron esas horas, esa marcha, alguna que escribía diciendo estoy en el mejor país del mundo, que lloraban viendo la movilización de la gente, que destacaban el nivel cultural de la gente, incluso en la calle, algo que quizá ustedes lo tienen más interiorizado, pero llegar a Cuba en medio de esas situaciones, en medio de las dificultades económicas, y verlo, transmite una fuerza y que es invalorable, intransferible, conocer directamente eso, ¿no? Así es. Sé que ese día, el 27 de enero de todos los años, uh-huh. es un momento de simbolismo más de los tantos que tiene la Revolución Cubana. Y bueno, bajar esa escalinata lleno de jóvenes es algo que no es indescriptible, hay que vivirlo ahí. Hay que vivirlo, y me alegra mucho que haya jóvenes de la sociedad uruguaya que estén viviendo, compartiendo este minuto con nosotros, compartieran ese minuto con nosotros. Creo que van a llegar con un poco más de actualización de lo que está viviendo Cuba, de las jornadas estas complejas en que estamos enfrentando, pero sin dudas que que haber estado allí en la escalinata y otras vivencias que puedan estar teniendo van a ser enriquecedoras, bueno, uh-huh, para todos los que puedan estar o pudieron estar allí. Así que, bueno, muy bueno que traigas a este pasaje, ¿no? Del pasado 27 de enero, te agradezco. Y que siguen recorriendo. Marcelo, no sé cómo estamos con los mensajes, pero me dicen que tenemos muchos para terminar acá en el chat de YouTube también, que vamos a repasar, pero vos en todo caso nos comentás de WhatsApp. Sí, hay muchos mensajes, pero podemos resumir en este para después ir leyendo los otros más adelante. Dice Vito, qué emoción impresionante con esta entrevista, con gran simplicidad, sentir viva la revolución y sus mejores valores. Tuve la oportunidad de estar en la Plaza de la Revolución cuando el atentado al avión de Barbados y siento una emoción similar. Hay golpes que te dan más fuerza y determinación, dice este mensaje. Gracias. Una de las cosas que decía una de las estudiantes que está ya participando, decía, cuando la gente habla de su patria me dan ganas de llorar, nos decía en los mensajes que nos envió, ¿no? Te hablan con una convicción muy sentida, dice, entre otras cosas. Bueno, mensajes del chat, embajadora, que también hay muchos saludos a Cuba, el imperio y los sionistas vetan y siguen el terrible bloqueo asesino, señalan, bueno, nombran a Fidel, ¿verdad? Reivindican el legado de Fidel, hablan de los logros de Cuba, por ejemplo, en materia científica, como lo que se ha trabajado en vacunas. Nosotros hemos conversado, hemos recibido aquí en la radio a integrantes del Instituto Finlay, es verdad, también a médicos, a científicos cubanos. Pero queríamos cerrar recordando los detalles de la actividad de mañana, de este homenaje a Martí. ¿Cuál es la idea? Sí, nos veríamos ahí en la Plaza Cuba, en la histórica Plaza Cuba. Hemos tenido el apoyo de la intendencia y de compañeros solidarios que han limpiado la plaza, el busto, claro, para recibirnos mañana en un homenaje solemne. Muy sencillo y muy sencillo, muy simple, pero sentido. Creo que en este momento juntarnos allí, claro, va a ser, y sentirnos acompañados va a ser muy importante. Bueno, depositar flores al Héroe Nacional de Cuba en tierra uruguaya es para nosotros muy emotivo. Recibir el afecto de ustedes y también de los cubanos residentes que van a acompañarnos, ¿no? Entonces, bueno, solo a los que nos están escuchando, decirle que si no se pueden acercar, pues de todas maneras creo que algunos medios van a estar allí, van a darle cobertura a este momento de encuentro que va, exacto, a ser, sí, sencillo, pero va a ser, o sea, algo muy emotivo. Así que estamos expectantes y le agradezco que nos traiga a colación este homenaje. Mañana desde las 9 de la mañana, a las 9, ¿no? Ahí a las 9. En la, toda la gente ubica la Plaza Cuba, por supuesto lo vamos a estar recordando. Y también la invitación nosotros aprovechamos para lo de esta tarde, desde las 18 horas ahí en la explanada de la Universidad de la República, en este Festival por la Paz que convocan decenas de organizaciones de nuestro país, donde por supuesto la mirada está particularmente concentrada en lo que ha pasado con Venezuela, pero que también se suma a Cuba, como conversábamos con la embajadora, y el papel que desde las organizaciones populares, ¿verdad?, de distintos espacios, también se juegan para traer esa realidad a cada uno de nuestros países. Usted mencionaba lo de la CELAC, porque se necesita una respuesta institucional también a esto, ¿verdad?, en un panorama donde hay, bueno, una variedad de posicionamientos de gobiernos que hace difícil muchas veces llegar a un consenso, y desde nuestras sociedades, desde nuestros espacios, hay que jugar un papel en ese sentido. Eso lo decimos nosotros como uruguayos, ni que hablar, podríamos estar mucho rato mencionando lo que le debemos a Cuba en concreto y en sus ejemplos. No sé si hay algo más que quiera mencionar de la realidad de Cuba, porque por supuesto queda la preocupación planteada desde los uruguayos, de cómo Cuba va a enfrentar esta situación, embajadora, en lo concreto, porque están los temas del petróleo, sabemos que hay dificultades con la energía eléctrica, o sea, hay un intento de ahorcamiento, digamos, desde cosas muy básicas para la vida de los cubanos, que es todo un desafío, nos imaginamos enfrentar, ¿no? Claro que esto es un reto, y creo que ahora el tema está en cómo cada vez más nos enriquecemos en la participación popular desde los barrios, desde los territorios, en las respuestas estas, incluso solidarias, que puedan generarse a nivel de comunidades, de apoyarnos desde el punto de vista de las personas más vulnerables, a situaciones que tengamos que ya no se nos pueden estar acumulando por esta misma cosa que hablábamos antes del bloqueo. Entonces, creo que sí, que las crisis también generan determinados... Uh-huh. No digo que nadie quisiera esta situación, pero tenemos que acompañarnos entre nosotros y que la respuesta está mucho, no solo a mano a nivel nacional, sino también a nivel de municipio, claro, de territorio, de participación. Yo creo que por ahí, y con el acompañamiento de toda, por supuesto, la institucionalidad, también de las organizaciones nuestras, pero también hay mucha reserva para responder desde el punto de vista de la gente, ¿no? Entonces, creo que por ahí irían los... Claro. Y no llegamos a mencionarlo, pero cabe decirlo en el final, y de alguna manera está incluido en cosas que usted señalaba, que este es un año especial para los cubanos, que se lo han planteado como centro, ¿verdad? Los 100 años del nacimiento de Fidel se va a tomar como un eje de muchas cosas a lo largo de este año. Claro, los 100 años del nacimiento de Fidel, y sobre todo lo que creo que va a ser el eje, que es traer el pensamiento, su pensamiento. Él, cuando, o sea, no quería que le hicieran bustos, que le hicieran, que nombraran a nada con su nombre, pero siempre lo que trató fue de que las personas pensaran, que las personas estudiaran, que buscaran realmente el asidero del conocimiento. Y creo que el mejor homenaje que podemos hacer a Fidel en su centenario es eso, es traer su pensamiento, es debatir, es discutir ideas, y creo que puede ser enriquecedor en todas partes. Embajadora Lizeth Pérez, muchas gracias por haber estado esta mañana, por todo este tiempo, y bueno, la radio, lo decimos, la audiencia lo sabe, es incondicional con Cuba, y estamos para lo que Cuba necesite, y seguiremos encontrándonos. Mañana estaremos por allá en la actividad de homenaje a Martí. Muchas gracias, Oreste, también por la presencia, gracias. Muchas gracias a ustedes por tenerme esta mañana, y la paciencia también de este rato, ¿no? Un gusto. Hasta pronto. Hasta luego. Con el esfuerzo más puro.